es un buen momento para analizar su vida y hacer un nuevo plan. ¿Qué quiere transformar del pasado en su entorno y en su interior? ¿Y qué desea que suceda este año? Puede ser un nuevo punto de partida. Dedique un poco de tiempo a elaborar un nuevo plan de vida y salud que incluya en los objetivos cómo desea sentirse y qué le gustaría hacer y qué suceda. Es posible. Hagamos que florezcan los sueños. Bueno, estimadísimos oyentes, hoy hemos convocado aquí para conversar a dos personas que de esto me parece que saben mucho. Lucía Copelo y Pablo Moscato. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos acá de compartir con ustedes y bueno, acá, dispuestos a conversar, a liberar palabras. Primero que nada, gracias a ustedes que vinieron de San Esteban, que es donde ustedes viven, ¿no es cierto? Sí, exactamente. La verdad que sí, un gustazo acá. Me gustó mucho, Pablo, cuando preparábamos este encuentro, la palabra recorrido en lugar de currículum vitae o todas esas cosas, ¿no? Porque en realidad uno va recorriendo, ¿no? Es corro en la vida por una cosa, por la otra. Sí, total. Es una forma de empezar a transformar algunas palabras que tenemos tan, claro, tan inculcadas, cual, tan de hábitos, ¿no? Y sí, de que tienen mucho contenido. Justamente por eso me sí, parece interesante total. Buscar nuevas palabras. Y ahora que lo volvemos a decir, es eso, cómo corro el recorrido, ¿no? Cómo voy armando algo nuevo. Exacto. Y el recorrido también tiene que ver con la biografía, que habla mucho de nosotros y de nuestro devenir. Claro, pues es que cuando yo te llamé, me dio gracia también que yo, como dice licenciado Pablo Moscato, uno que sabe, ¿qué piensa? Lo primero que piensa, no, psicólogo. Yo psicólogo, entonces yo le decía. Lo desempolvé un poco. Claro, digo, ese tipo no lo usaba. Pablo, el licenciado, no sé, porque si vos sos psicólogo, le dije, ¿no? Una de las conversaciones, sí. Me dijiste, no, que vos sos. Es que yo soy en realidad licenciado en marketing, comercialización, claro, y casi ingeniero industrial. Y muchas otras cosas más. Bueno, sí. Pero lo gracioso es cuando me confundiste con un terapeuta. Claro. En realidad, tal vez se mal un poco de eso porque mi trabajo desde el marketing hoy, principalmente como consultor de proyectos conscientes, sustentables, tiene una parte importante de alguna manera de terapeuta, ¿no? Porque está centrado en la persona. Que exactamente, sanando. Empiezo con Lucía un poco, que tengo acá esos ojos que desde que la conocí me impactan. Lamento que no tengamos televisión, a vos también, ¿no? Pero es que es impactante, esta mujer es impactante. Pero les cuento a los oyentes que Lucía tiene unos ojos que no sé, son verdes, azules, son verdes, sí, pero son muy intensos, ¿eh? Muy intensos. Lucía Copelo. Mira, de lo que me mandó Pablo sobre un poco tu recorrido, tu historia de vida también, sí, me llamaba la atención y te quería consultar cuál puede ser la diferencia, porque dice que sos maestra de alimentación natural, especializada en alimentación viva. Ajá. ¿Cómo podríamos diferenciar esos dos conceptos? Bueno, principalmente la alimentación natural es toda, ¿no? Es, digamos, la alimentación que nos ofrece la naturaleza. ¿Sí? ¿Podría incluir carne, por ejemplo? No, porque en realidad, desde lo natural, desde el naturismo, el alimento fisiológico del ser humano no contempla a los animales de ninguna manera. Sí, todo lo que proviene de la naturaleza. Ahí está, sería, ¿sí?, que estaríamos más dentro del naturismo igualmente. Exactamente. Ahí está, eso sí. Entonces, una cosa es la alimentación o nutrición natural, y otra cosa que igual va de la mano es la alimentación viva. ¿Por qué? Porque la alimentación viva en realidad se diferencia en darle vida al alimento, en despertar la vida que hay dormida en el alimento, que es muy diferente en cuanto a nutrientes, enzimas y vitaminas y bueno, toda la energía vital que tiene el alimento cuando está dormido. Uh-huh. Esa es la gran diferencia. Cuando a mí me dicen, pero no es lo mismo comer una nuez cruda que una nuez activada cuando uno la remoja. No, no es el mismo alimento, porque cuando uno despierta la vida, en el caso de la nuez o la almendra o cualquier semilla, que lo que hacemos en la alimentación viva es justamente imitar lo que hace la naturaleza, pero en nuestra cocina. Por ejemplo, alimentándola con un poquito de agua. Exactamente, porque naturalmente es lo que sucede afuera, en la naturaleza. Claro. Cae la semilla, toca la tierra, viene un medio líquido, la despierta, brota y es después la planta que vino a ser o el árbol que vino a ser. Es todo un mundo también. Es todo un mundo y la energía de la cual tratamos de transmitir que nos genera la alimentación viva es inmensa, o sea, no tiene comparación con lo que es crudo. Justamente es la gran diferencia entre lo que es crudo y lo que es vivo. Vivo, está vivo realmente. Exactamente. Latiendo. Porque somos seres vivos en realidad. Ajá. Si conectamos con esa información, lo que necesitamos es nutrirnos con alimentos vivos, uh-huh. No alimentos que nos quiten vitalidad. Claro. Necesitamos alimentos que nos aporten vitalidad, que nos potencian. Yo me acuerdo que, por eso los invité en realidad, uh-huh. Porque los escuché cuando tuvimos oportunidad de estar en Samadhi, en la charla que dieron dentro del encuentro que hizo Nerina Ser, ¿no es uh-huh. cierto? Uh-huh. Y quedé muy impactada porque me parece que es cierto lo que ustedes están planteando definitivamente, pero creo que ese día también levanté la mano y se los consulté. Es un cambio de vida también, ¿no es cierto? Que es un estilo de vida. Exactamente. Digamos, desde el lugar que nosotros transmitimos esto hace tantos años, puede comenzar con una transformación a partir del plato, a partir de elegir lo mejor para nuestro cuerpo, para nuestro ser. Pero inevitablemente, si uno realmente va conectando con toda la información que eso va trabajando en nuestro ser, se transforma en un estilo de vida. Exactamente. Conectado, consciente, vivo, vital, bueno. Necesariamente tiene que ser. Yo me acuerdo que cuando empecé con la macrobiótica hace muchísimos años y después el naturismo, el vegetarianismo, bueno, he recorrido distintos caminos dentro de esto. También cuando tuve a mi hijo, como lo tuve grande, como a los 40 años, y cuando él tenía 5, yo ya tenía 45, obviamente, terminé comiendo milanesas de nuevo de pollo. Porque ahí fue donde me di cuenta esto que estamos hablando, cuando uh-huh. no tenés tiempo, uh-huh. ¿eh? Cuando uno está, corre, ¿no? Porque es el horario, bueno, te hablo, en ese momento vivía en Buenos Aires además, ¿no? Entonces tenés que llevar al chico a la escuela y tuviste que hacer esto y tuviste que hacer lo otro. Esta alimentación que ustedes plantean necesita de un tiempo, necesita de... Sí, perdón, yo te diría que más que de tiempo, de hábitos. Como todo en la vida. Ajá. Es tiempo tal vez al principio hasta a emprenderlo e incorporarlo a tus hábitos diarios. Pero después lo empezás a hacer, así como lavarte los dientes, que no lo tenés que pensar. Uh-huh. Bueno, así te va fluyendo. De hecho, activar los brotes, para tener siempre brotes, semillas activadas en la heladera. Uh-huh. Es una serie de como de tips, de cosas básicas para siempre muy tener simples, a mano. Además. Claro. Transmitimos de un lugar muy simple para que todo el mundo lo pueda llevar a cabo. Vivas donde vivas, en uh-huh. el medio de la gran ciudad de Córdoba, Buenos Aires, donde sea, no hay excusas para que uno con las herramientas adecuadas pueda hacer, digamos, una alimentación como esta. Oh, buenísimo. Y además, en este proceso que vos me preguntaste qué diferencia hay entre el naturismo o lo natural y lo vivo, nosotros justamente acompañamos a toda la gente hace muchos años hacer la transición a llegar a lo vivo. Comenzamos con todo lo natural, desde cuáles son las legumbres, cuáles son los cereales integrales, cómo cocinarlos, qué preparaciones hacer, cómo hacer, digamos, vemos, es muy amplio el contenido de todos los cursos que damos para que justamente la gente pueda hacer la transición y llegar a lo más vital, que es todo digamos, a lo que nos especializamos, pero siempre acompañando en el paso a paso. Y ya que hablas de especialización, ¿esto lo fueron consiguiendo así también ustedes con un proceso o directamente encontraron, o vos también empezaste con un naturismo y tal haciendo cual. Todo esto? Sí, sí, fue así como comenzamos, digamos. Nosotros transmitimos nuestra propia experiencia. Uh-huh. A partir de haberlo experimentado y ver los resultados y inmensos beneficios que uh-huh. tuvo y que tiene nuestra vida con respecto a un estilo de vida, sí. Como hablamos recién, es desde ese lugar profundo que transmitimos todo lo que va sucediendo en el ser a partir de una transformación. Excelente. Voy a estar en el próximo, en la sí, próxima te jornada. Esperamos este sábado. Sí, este sábado. Ahora vamos vamos a hablar. Sí, sí, sí, decinos, Pablo. La ventaja que vemos hoy es que lo que a nosotros nos llevó tiempo, meses o tal vez años entender y aprender e incorporar, hoy es mucho más rápido. Energéticamente está todo más rápido, las redes, las comunicaciones, con lo cual hoy lo que nosotros enseñamos a la gente rápidamente lo puede incorporar mucho más que antes. Que las personas que están ahí de entrar en esto, porque viste que cada uno va llevando sí. sus tiempos, sus procesos. Yo creo que hoy hay muchísimas personas que estamos deseosos de un cambio profundo y que entendemos que esto que se decía hace cuántos siglos, ¿no? De que eres lo que comes y eres cómo comes y eres cómo hablas. Por eso yo trabajo el tema de la palabra también, porque las palabras están llenas de contenido. Entonces, creo que cuando la gente está ahí, porque ya se cansó mucho de muchas cosas, están justo en el momento para dar el salto. Uh-huh. Bueno, vamos a dar un saltito también ahora escuchando a Marta Gómez. No sé si la conocen. Bueno. ¿Nunca la escucharon a Marta? No, les va a encantar. No. Marta Gómez canta Y si me miras tú, ¿no es cierto? Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y coral. Ven a escuchar cantares que aprendí. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar. Ven que te quiero cantar la melodía que el viento entona, que anuncia lluvia y melancolía, la alegría de nubes se corona. Ven que te quiero pintar con los colores del atardecer, la llama viva que te abrazará, polvo serás para tu renacer. Te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar y las mariposas y las cosas van a volar, las gallinas primorosas van a volar, las ventanas, las esquinas van a volar, naranjas y mandarinas van a volar, el eucalipto, el palo santo van a volar, todas las aves van a volar. Rita Stephanie, podóloga matriculada. Donde salud y cuidado se consiguen de a pie. Tratamiento integral en callosidades y alteraciones en las uñas. Rita Stephanie, podóloga matriculada, turnos al 03548-483145. También al celular 3548-633674. Chaco 1220, Capilla del Monte. Y que tu caminar acaricie el cielo. Para una experiencia de otra dimensión, pasa por la Casa del Ángel. Ropa con diseños exclusivos en remeras. Línea Alma Aborigen con guardapampas, expresión rupestre, conciencia originaria. Y línea Contacto OVNI con ITI, naves y seres extraterrestres, conciencia estelar. Instrumentos musicales autóctonos, joyería, regalería y todo a precio de otro planeta. Pasa por la Casa del Ángel y hace contacto en La Techada, Diagonal Buenos Aires 152, Capilla del Monte. Atraversiamo, un lugar creado para deleitar tus sentidos, la mayor variedad de quesos, fiambres y delicatessen de excelente calidad y al mejor precio. Vení y date un gusto. Abierto todos los días, de Anfunes 561, local 2, Capilla del Monte. Bueno, seguimos aquí conversando con Lucía Copelo y Pablo Moscato sobre el tema interesantísimo de cómo vivir un poco más sanos, un poco más conectados con otro tipo de alimentación. Te estaba preguntando recién, Lucía, que me gustaría que me compartas un poco esto del taller de introducción a la alimentación viva que hiciste junto a Gae Arlia, ¿es? Gae Arlia. Gae Arlia. A beneficio de la Escuela Waldorf Semilla Dorada. Entonces yo decía, la Escuela Waldorf también, ¿no? Esta gente que anda haciendo con la escuela. Contanos un poquito. Bueno, en realidad ese fue el primer taller intensivo que dimos junto a Gae Arlia, que en ese momento era, te diría, una de las únicas personas que daba muy tímidamente talleres de alimentación viva en Buenos Aires, porque ella viajaba mucho. ¿Y ella qué era? Ella es argentina. Argentina. Tiene un nombre. Sí, sí. Y viajaba mucho a Brasil y demás. Y en ese momento, a partir de un taller que había ido Pablo y que había quedado muy entusiasmado, había visto 3-4 recetas con ella, habían sido 4-5 personas en un taller que dio, y Pablo vino entusiasmado con esto de la alimentación viva. Nos juntamos y ella me propuso dar un taller a beneficio de la Escuela Waldorf Semilla Dorada, que en ese momento era la escuela que elegíamos para nuestras hijas. Nuestras hijas, digamos, elegimos esta pedagogía, que es la pedagogía Waldorf, desde que mis hijas tienen 2 años. Uh-huh. Claramente fue para nosotros un reconectarnos con una forma de educar desde un lugar muy profundo. Y tiene que ver con todo lo que nosotros transmitimos, porque también va de la mano, o sea, integramos todo lo que fuimos aprendiendo y recibiendo como información a lo que hoy somos y seguimos nutriéndonos con lo que nos va llegando. Nutriéndose y evolucionando seguramente. Exactamente. Sí, porque están las palabras alimentación viva, alimentación consciente. Exacto. ¿No? Otra manera de despertar a esto. Que, por supuesto, las escuelas Waldorf es lo que trabajan, ¿no? La libertad de expresión, el arte, se mueven desde otro lugar, ¿no? Y en mi caso, las autoridades, con el poder, con todo, es todo distinto. Y en mi caso particular, cuando comenzamos a ser papás de, bueno, de dos, en ese momento de Delfina, de Waldorf, digamos, yo, nada, como que empecé a observar que la mayoría de mamás traían a diferentes eventos o cumpleaños o jornadas, porque somos todos los papás que hacemos distintas reparaciones en la escuela, son autogestivas, llevaban lo que yo conocía como convencional, pero en versión integral, orgánico, biodinámico. O sea, el brownie que yo conocía, claro, pero era con harina integral, con azúcar mascabo, con cacao amargo en vez de con chocolate, con aceite en vez de con manteca. Y yo probaba esas cosas y yo decía, pero hay un mundo paralelo acá. Te estoy hablando, claro, hace muchos años, ¿no? Sí. Yo decía, y todo lo que probaba me encantaba y a la vez me fascinaba ver que había una forma muy saludable de alimentarse, que me caía muy bien y que era totalmente desconocida para mí en ese momento. ¿No? Es interesante esto que se me ocurre a mí para los oyentes, que este comienzo fue en Buenos Aires también. Fue en Buenos Aires. Yo digo por los mitos también, ¿no? Que sí, a veces se piensa que solo se puede vivir bien en un pueblo o en un lugar como X lugar. No idea. Y en realidad, como decía Castaneda, podés estar en medio de la locura más grande de una ciudad y estar en Eje y total, comer bien y llevar a tus hijos a la escuela Waldorf también. Totalmente, y de hecho fue un puntapié para... En realidad estamos hace 27 años juntos y ya cuando estábamos de novios, nuestro anhelo o deseo era vivir en un pueblo. ¿Viste cuando vas por la ruta, las rutas de Buenos Aires, cuando vas por nada, yendo para el interior y te pasa un pueblo que son 4 cuadras y te lo quedas mirando y es un lapsus y decís, claro, ¡ay, qué paz me dio ese lugar! Claro. Bueno, esa paz, a los dos nos pasaba lo mismo, era como, ¡ay! Qué bueno. Y hablándolo de novios decíamos, ¡qué lindo! Como que había un deseo de vivir en un lugar. Está buenísimo. Y, sí, y de hecho estamos viviendo en San Esteban, que es un lugar que no es turístico, que tiene esa paz de lo agreste. Y elegimos, digamos, el lugar que recibimos a tanta gente tiene que ver con eso, con darle todo eso que la gente siente cuando viene, y más sobre todo cuando viene de ciudades. Claro, todo ese entorno. Pero me parecía bueno marcar el punto ese, ¿no? De que uno puede en cualquier lugar, por lo menos, empezar a dar el salto. Totalmente, y de hecho quería aclarar, nosotros empezamos todo este recorrido fuertemente en Buenos Aires, con la verdad que con mucho vuelo, pero como dice Lucía, el corazoncito siempre pulsaba por un entorno más natural, si bien estábamos en un lugar bastante verde allá en Buenos Aires, porque vivíamos en las afueras. Y tuvo que ser el momento. Y vos sabés que lo que vos decís es verdad, la paz es interior. O sea, uno puede tener paz en medio de, al lado del obelisco, o acá en San Esteban. Absolutamente. Pero sin duda que el entorno va a ayudar a, claro, que uno pueda trabajar esa paz. Exactamente. ¿Está? Ese camino. Entonces, un poco esa fue nuestra búsqueda, yendo y viniendo, sobre todo al principio, con la ciudad, porque sabemos que ahí están las mayores necesidades. Pero lo que bueno que tiene estos lugares es que te sirven, te ayudan mucho a uno estar a conectarse más con uno mismo para poder después brindar más. Sí, además yo creo que también en este momento especialmente que las ciudades están mucho más desbordadas, porque bueno, estamos en un sistema capitalista que le interesa finalmente eso, porque imagínate que con las tierras, la cantidad de tierras que tenemos, si se abriera verdaderamente a darle a la gente la posibilidad de venir y tener una vida digna. Porque al final se van a la ciudad y la vida no es nada digna. Yo cuando veo las colas de la gente en la ciudad de Buenos Aires, que es para ir a hacer 7-8 horas de trabajo, o a veces menos, 3 horas de trabajo, tienen que viajar 6 horas para que viven. No, es un desastre. Así que bueno, dejemos ese desastre y tratemos, justamente lo traía este tema en función no de hablar del desastre o poner la energía en eso, que no es lo mejor, sino en que hay mucha gente que está necesitando de nuestros trabajos acá y que nosotros los traigamos, o hacer el fin de semana, que ya va a llegar el momento de hablar de esto. Pero es que tengo tanto en el recorrido de ustedes. Me gustaría, me parece, Pablo, que puede ser, sí, que me lo contestes un poco vos, esto de la... Me llamó muchísimo la atención lo que hay una cura para la diabetes y además eso es un libro. Sí, Totalmente. ¿Quién es el autor, que lo tengo acá a ver? El autor es el doctor Cousens, Gabriel Cousens. El doctor Cousens. Y fue muy interesante lo que sucedió, porque ese año, me acuerdo que ahí por marzo, abril, como contó Lucía antes. Aquí dice en el 2009. Del 2009. Perdón, te hago una pregunta. ¿El doctor Cousens es médico argentino? No, es un médico norteamericano. Médico, psiquiatra, sí, es yogui, rabino, bueno, tiene un montón de títulos recorridos. Sí, un ser increíble. Solamente su presencia ya te transmite una paz increíble. Qué bueno. Sin palabras. Y no, lo interesante, anecdótico, es que me acuerdo que era abril más o menos del 2009 que yo tomé contacto en este curso de Cuenta Lucía con Gae Arlia, con la alimentación viva, y yo en esta búsqueda siempre buscar los proyectos sustentables o una forma de vida bien sustentable, descubrí la alimentación viva, una alimentación muy sustentable y riquísima. Y le comento a Lu cuando llego a casa, y ella me dice que sí, que justamente estaba en ese momento investigando y había visto un tal doctor Cousens, unos videos sobre él. Y miren qué increíble. 6 meses después o menos, el doctor Cousens nos estaba convocando, llamando desde Estados Unidos para editar su primer libro en español, porque él tiene más de 10 libros que son biblias del tema en inglés sobre alimentación viva, entre otras cosas, y quería llegar a la comunidad latina en el mundo. Y le llega el mapa que hacíamos nosotros en ese momento, el mapa verde de Buenos Aires, y esa fue la conexión para que llegara a nosotros. Y lo que quiero contar como anecdótico, era increíble que uno tenía un sueño de... Nada, era como decir, me gustaría jugar al fútbol, y de golpe, 6 meses después, Maradona te estaba... O Messi, ahora no sé. Yo soy cero fútbol, ¿eh? Bueno, alguno de los mejores. Te está llamando para jugar con él, ¿viste? Claro, no sé. Claro. Una cosa así. Simplemente es esto, cuando uno tiene sueños, crean en sus sueños y vuelen con sus sueños, sí, porque si le ponen la intención, ayuda. Se llega. Pero digo, ese libro uno lo puede conseguir, me llama muchísimo la atención. Sí. Y hay muchos médicos que han trabajado con esta línea. Sí, bueno, al principio costó mucho, hicimos todo un trabajo estratégico así de prensa, de comunicación, de buscar aliados bien del rubro médico y de las universidades, y armarle charlas para que el doctor Cousens pudiera hablar con colegas, pero la verdad que fue muy difícil. O sea, ahí nos dimos cuenta lo cerrado que estaba, digamos, ese ambiente, la resistencia que había. Muchas anécdotas para contar, y nos dimos cuenta que el trabajo tenía que hacer con las personas, con los medios. De hecho, los medios meses después empezaron a sacar las notas que habíamos trabajado, medios como La Nación o Clarín, pero había mucha resistencia a que saliera esta información a la luz, porque hay un gran negocio atrás de esta enfermedad, como de cualquier otra enfermedad, sobre las medicinas, las enfermedades crónicas, pues son clientes de por vida. Claro, tal cual. Pero a pesar de eso, fue tan fuerte lo que sucedió a nivel prensa, a nivel última tendencia, que nosotros no nos damos cuenta porque estábamos en ese baile, no paraban de hacernos notas de todo tipo. O sea, era, de hecho, el pedido de Cousens fue, quiero que queden ustedes como referentes acá en Argentina. De hecho, me quería llevar a Estados Unidos. Yo tenía a Juana, mi niña más pequeña, muy bebé, y le dije, no, es imposible ahora, porque me quería especializar ya quedándome como 3-4 meses allá. Él tiene un centro de rejuvenecimiento que se llama The Tree of Life, donde recibe gente de todas partes del mundo. Claro, el chi, la energía de la vida, qué hermoso, The Tree of Life. Para hacer una película es eso. The Tree, de árbol, el árbol de la vida. El árbol de la vida. Sí, pero igual podés... podría ser perfectamente aplicable. Aplicable. Y ahí recibe gente de todas partes del mundo, no solamente gente que tiene algún tema en la salud, sino gente que simplemente quiere potenciarla. Claro. Hay diferentes programas. Bueno, vamos a dejarlo abierto este tema de la cura para la diabetes, o sí, cómo no. Una cosita que aclarar nada más. Y como sucede en estos tiempos, que la luz, la verdad siempre termina saliendo a la luz, más allá de toda esa resistencia, empezó a hacer su camino todo estos saberes, este conocimiento, y cada vez empezó a escuchar más el tema de todo lo que traía el doctor Cousens sobre la alimentación viva y la cura no solamente de diabetes, sino de otras mal llamadas enfermedades incurables. Y el libro hoy se puede conseguir fácilmente, de hecho acá en Capilla del Monte, lugares como el Almacén Orgánico Cuyén y otras librerías lo tienen, también en La Falda, hay una librería que también lo tiene en Córdoba, lo pueden conseguir en cualquier lado. Buenísimo. Daniel, ¿querés hacer tu pregunta que acabábamos de pensar? No, yo estoy haciendo unas dietas y me dijeron bueno que lo mejor que había para hacer era dejar de comer las harinas, especialmente la harina blanca, la harina de trigo. Y bueno, quería saber cuánto tiempo tarda el organismo en reaccionar, o sea, porque es una cuestión cultural el consumir harina desde nuestros abuelos, desde nuestros ancestros. Entonces hay un apego a eso que, bueno, quería saber qué tiempo lleva ese tratamiento. Bueno, principalmente para que la gente que está escuchando entienda, es importante saber que la harina, el trigo en realidad, vamos a hablar del alimento en sí, tiene gluten, el gluten tiene opiáceos. Los opiáceos generan adicción, con lo cual estamos en una cultura, acá por ahí menos, pero en lo que es Argentina se consume mucho harina. Y la gente que viene del exterior le llama mucho la atención que comamos en tantas formas la harina. O sea, algo, digamos, un día convencional, nos levantamos, que la tostada, por más que sea integral, que sería lo mejor por los nutrientes y por cómo nos sacia. A la mañana las tostadas, a la media mañana las galletitas o los bizcochitos, y al mediodía unos fideos, y a la tarde unas galletitas dulces, y a la noche una pizza. O sea, si lo vemos de esa forma, comimos todo el día harina. ¿Y qué sucede? Como genera adicción, esto las empresas, entre comillas, alimenticias lo saben, porque está el gluten y los opiáceos de por medio. Entonces, lo ponen en todo, no solamente en todo lo que les nombré recién, sino en alimentos que ni siquiera se nos ocurriría que tienen gluten. Por ejemplo, es muy cómico de golpe ver ahora, con todo el tema de la celiaquía, que aparecen jugos que dicen sin TAC. O yogur sin TAC, ¿y cómo? Pero si el yogur viene de la leche de la vaca o en jugo viene de la fruta, ¿cómo va a tener TAC? ¿Cómo se te ocurre? Y justamente por esto que está comentando Lucía, y así un montón de alimentos. Entonces, si nos podemos a sumar, desde que te despertás hasta que te vas a dormir, incorporaste un montón de gluten sin darte cuenta siquiera. Y a diferencia de lo que preguntabas recién, harina blanca o harina integral, las dos tienen gluten y las dos tienen opiáceos, pero ¿qué pasa? La integral nos sacia, o sea, comemos menos cantidad y tiene el nutriente entero, integral, y la blanca no, está desprovista. Entonces la blanca que nos va a llevar a comer más cantidad, vamos a engordar porque el cuerpo sigue preguntándose o esperando el nutriente que nunca tuvo porque se lo han sacado, que en este caso el salvado y toda la fibra. Entonces tiene que ver con eso básicamente. Y en cuanto a la pregunta que hiciste, nosotros siempre recomendamos, por ejemplo, en el pasto de trigo, que lo enseñamos hace mucho tiempo a hacer, tiene que ver con los brotes y con lo que es la clorofila pura, que lo podemos hablar en otro momento. El cuerpo cambia un hábito después de los 21 días. Entonces, siempre recomendamos a la gente que cualquier tratamiento que elija hacer, que por lo menos lo haga por 21 días para ver los beneficios y los resultados que genera en su cuerpo, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, seguir esperando. Ya, como decíamos hace un rato con Pablo, ya en los primeros días que uno deja de consumir gluten, ya siente, no solamente se siente más desinflamado, menos hinchado, bueno, un montón de cosas que uno lo va sintiendo, más liviano, ¿sí? Pero normalmente cualquier tratamiento para ver el efecto, siempre recomendamos que sea 21 días. El otro día también me comentaban, viste que yo, por ejemplo, que quería dejar también las harinas blancas, que en general las he dejado bastante, pero no del todo, que me gustan galletas de arroz. Ajá. Y me decían que las galletas de arroz, muchas también tienen carbohidratos. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No. Lo que pasa es que el arroz es, digamos, es un cereal integral y tiene carbohidratos. Ah, Pero no es lo mismo que la harina blanca. No. Digamos, estamos hablando de dos nutrientes diferentes. Totalmente. Una cosa es gluten, y de hecho el arroz no tiene gluten. Ah, ¿sí? Ajá. Por eso lo puede comer alguien que tiene celiaquía. Ah. No. Tengo pero mucho si tiene... que aprender, entonces. Bueno, de a poco, ya paso a paso. Sí. Una reflexión interesante que viene al caso de la celiaquía. De una mirada profunda, todos sabemos que las enfermedades que nos tocan son justamente para aprender algo, ¿no? Inclusive un accidente también. Ahora, cuando hay enfermedades así pandémicas, por decir una manera, como son la celiaquía, diabetes y otras que estamos tiroides, teniendo, ¿no? Lamentablemente, sí, ahí son como para hacerle ver a la humanidad cosas para transformar. Entonces, la celiaquía, igual que el autismo también, nos están diciendo, nos están pidiendo que veamos qué tenemos que cambiar en nuestra forma de consumo, no solamente la alimentación, va más allá de la alimentación, ¿no? Bueno, muy bien, es mucho. Ya van a tener que venir en otro programa con una línea también. Sí. Vamos a dejar a nuestros oyentes reflexionando un poquito sobre todo esto, para poder entrar realmente después en la jornada detox que van a hacer estas personitas tan, tan saludables. Vamos a escuchar a Silvia Iriondo en su anónimo, que es un disco de tributo a Leda Valladares, gran mujer increíble también. Gracias, Daniel. De la Puna vengo por mi palomita, de la Puna vengo por mi palomita, saltando y brincando como vicuñita, saltando y brincando como vicuñita. Mala ya la suerte de ser vicuñita, mala ya la suerte de ser vicuñita, todos me persiguen por mi lana fina, todos me persiguen. Se sabe que mañana me iré, se sabe que mañana me iré, pero no se sabe cuándo volveré, pero no se sabe si volveré. Siguen por mi lana fina. Bueno, y Adriana de Aguas Azules nos manda un mensaje para ustedes, para la Jati, Lucía y Pablo, y dice: hay un libro titulado Cerebro de Pan, trata del gluten asociado a enfermedades neurológicas. Qué interesante. Sí, lo escuché. Muchísimas gracias. Bueno, y recordarle a todos los oyentes también mi celular, si quieren dejarme mensajes, en el 11 58 35 95 38 y 11 58 35 95 38, por supuesto que también al celular de Diego, como los está recibiendo él, pero bueno, la idea es que se puedan comunicar con nosotros, con el programa, y que nos digan todo lo que están sintiendo, que para eso lo hacemos también. Bueno, vamos a enfocarnos en esta interesantísima jornada detox, que me imagino que quiere decir desintoxicante. Es una manera de reducir las palabras. Exactamente. Bien, esto decinos bien claramente, porque los tiempos se nos van, pero ya los volveremos a invitar, porque nos ha gustado mucho que estén aquí y queremos seguir aprendiendo. Entonces, esta jornada detox va a ser el sábado 21, tengo entendido, ¿no? Exactamente, sábado 21, 9 horas, y es una jornada justamente porque arrancamos a las 9 y generalmente hacemos hasta las 4 o 5 de la tarde. Igual son las 7 y la gente no se va. Me parece muy bien, ahí estaremos. El sábado 21 para celebrar la primavera, desintoxicando nuestro cuerpo, que es justamente el momento del año que necesitamos hacerlo. Ahora Pablo va a comentar bien. Sí, sí. Para cerrar bien, porque viste, los oyentes necesitan tener lápiz y papel y escribir bien esto. Primero, ahora nos explican todo lo que van a hacer, pero es el sábado 21 a las 9 horas en San Esteban. En San Esteban. ¿Y a dónde tenemos que ir? En nuestro espacio vital, que bueno, después les podemos pasar la dirección más en detalle, pero es muy fácil llegar porque es relativamente cerca de la ruta, es en la zona de Buen Retiro, en San Esteban. Pero tenés que darnos la dirección, si no, ¿cómo va a ir la gente? Y la dirección es como, es porque no tenemos número, es calle pública sin número, Chalet El Nido. ¿Cómo se llama? ¿Calle? Pública sin número. Es decir, mira, yo te digo, porque como voy a ir, ¿cómo hago? Calle pública sin número, ¿no? Sí. Entonces, yo llego primero, como siempre, a la estación de San Esteban. Sí, pero lo mejor... Si tomamos el Sarmiento. Lo mejor es que nos pregunten, nos den su teléfono de WhatsApp. Y nosotros le mandamos el mapita, cómo llegar. Bueno, entonces tenés que pasar tu número de WhatsApp. Sí, ¿quieren anotarlo? Sí, por favor. Es 011... Sí. 5732 5732 6407. Perfecto, entonces lo vuelvo a decir yo, es el 011 5732 6407. Sí, ahí nos pueden mandar el mensaje y le mandamos toda la información detallada de lo que vamos a hacer y el mapita de cómo llegar, es muy fácil. Muy bien, perfecto. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a transitar en ese día? Sábado 21. Bueno, antes que nada, como bien dijo Lucía, es justamente para celebrar la primavera, que es muy significativo porque es el momento ideal para hacer una depuración, una desintoxicación, ya que el cuerpo viene cargado de un consumo de cosas más calóricas. Exacto. Nueces, semillas y otros del invierno, legumbres también. Pero el requerimiento calórico por el frío. ¿Y qué pasa? Cuando empieza la primavera, empieza el clima más cálido y el hígado, que normalmente trabaja bien en frío, está como sobresaturado. Y más que uno, además, el invierno tiende a comer más. Pensando siempre, ¿saludable o no también? Pero más allá de comer a cosas saludables, uno tiende a comer más por el frío. Sí. Entonces el hígado queda sobresaturado. ¿Y qué pasa? Empiezan los primeros calores y uno tiene el hígado con esa sobresaturación y la sangre que empieza a enlentecerse por el calor también. Entonces uno empieza a sentirse más pesado, con síntomas típicos como dolores de cabeza y otros, que son típicos de ese proceso de falta de limpieza que tiene el cambio de estación. Entonces, por eso la propuesta de de hacer, transitar todo un día haciendo una depuración. Arrancamos con yoga detox. Yo lo tengo acá, miren, ustedes arrancan con yoga primero. Con yoga después... detox, que es un yoga orientado a mi profesora de yoga, Mabel Bertoli, una genia. Ah, hermoso. Que la adoro. Buenísimo. Y arranca con un yoga detox enfocado en los órganos a depurar, que es muy interesante. Páncreas esto. Y hígado. Páncreas e hígado. Perfecto. Después me encantó, tanto me gustó que van a ser los licuados detox. Exacto. Que pienso que después de este sábado me voy a comprar eso para hacer, porque realmente cuando he tenido oportunidad de comer esos jugos de zanahoria, jengibre y qué sé yo, lo que ustedes me van a enseñar, el wheatgrass también, el pasto de trigo. Por eso. No te olvides, fundamental, uno de los elementos más depurativos después que hay. Después del yoga nos van a hacer tomar ese licuado detox, ¿no? Sí, ¿cierto? No solamente lo vas a tomar, que va a ser el desayuno, sino que además van a aprender a hacerlo. Muy que bien. Eso es lo más importante. Nosotros lo que queremos dar a la gente no solamente es la experiencia, sino el conocimiento para que eso se lo lleven a su casa. Muy y bien. Lo puedan hacer en cualquier momento de sus vidas. De hecho, el almuerzo va a ser un almuerzo que entre todos vamos a hacer de alimentos vivos. Aquí decía, alimentación viva. Exacto, lo que se puede cosechar, cosechamos de la huerta orgánica que tenemos en el. Es decir, que vamos a ir a la huerta, claro, y estamos ahí en contacto. Y vamos a hablar de la huerta. No solamente vamos a ir, sino que vamos a hacer un ABC de la huerta orgánica. Y de la micro huerta como esta que tenemos adelante. Ay, sí, nuestro. Queridos oyentes, ustedes no saben, acabo de probar. Contales, describíselo. ¿Cómo se diría? Un brote, porque yo iba a decir hoja, no, es un brote y se vibra el brote. Y ahora tomo otro brote y lo llevo a mi boca. Con los ojos cerrados. Ustedes no saben la textura y el sabor que tiene este brote de girasol. Y la vitalidad. Bueno, esto lo puede hacer cualquiera, vivan donde vivan, volviendo a lo que hablábamos antes. De hecho, lo vamos a enseñar el sábado. Buenísimo. A que hagan sus propios brotes. Exacto. Y como una forma, a mí me encanta decirle microhuertas orgánicas, porque con esto nadie tiene la excusa para decir que no tiene una huerta orgánica. Bueno, podemos empezar por ahí. Exactamente. Y es muy divertido además. Y también vamos a hacer una ABC de la huerta, porque nos parece muy importante que la gente se acerque cada vez más al origen de los alimentos. Y a su propio alimento, ¿no? Digo, de poder crear tu propio alimento. Ese sería el ideal, Arahati. Ese sería el ideal. Pero ya el primer paso es empezar a conocer de dónde vienen los alimentos. Claro. Teniendo ese conocimiento tan importante y tan sencillo, empieza a darnos una conciencia del cuidado de nuestro entorno, increíblemente. Hermoso. Hay un montón de cosas que nosotros hoy en las ciudades se sale a defender, el bosque nativo y muchas otras cosas, pero si uno no las vive, no conoce, como que cuesta mucho más. El otro día en otro programa con Lu, la bailarina también de danza, movimiento folclórica, hablábamos de eso, ¿no? De cómo también habitarnos, ¿no? Nosotros, empezar nosotros por habitarnos a través de este alimento, por el entorno, por la relación con los otros, ¿no? Es que inevitablemente la alimentación que nos corresponde nos vuelve al centro, nos vuelve a nosotros mismos, claro. Que es lo que justamente hacemos hincapié tanto, porque es reconectarnos con la esencia. Exacto. Bueno, tenemos poquito tiempo, pero el senderismo también me interesó muchísimo. Vamos a hacer estas caminatas en silencio. Exacto. Eso es parte también de la depuración, porque es algo integral. Lo vamos a hacer después del almuerzo. Y bueno, acá tenemos unos ambientes increíbles, pero sobre todo es de la manera como nos vamos a introducir y a sintonizar con la naturaleza. Buenísimo, buenísimo. Queda más porque van a darnos el dosha de cada uno, ayurvédico, ¿no? Exactamente. ¿Cierto? Nos van a marcar un poco, se van a haber dado cuenta en el transcurso de esas horas cuál es nuestro dosha. Sí, en realidad tenemos una herramienta que es a través de un cuestionario y de algunas preguntas, y lo importante que es un punto de partida para que cada uno pueda empezar a autoconocerse. Eso nos parece fundamental, porque yo soy partidario de este dicho que todo lo bueno no es bueno para todos. Perfecto. Hoy en día, con tanto, digamos, información tan a flor de piel, Todos escuchamos de muchas cosas, superalimentos, brotes, etcétera, pero tal vez no todo es para la constitución física y necesidades de cada uno. Por eso es muy importante esto como punto de partida para empezar a autoconocerse. Buenísimo. Y nos vamos a llevar un recetario. Exactamente, todo lo que vamos a preparar desde el desayuno hasta la tarde, que vamos a compartir un postre vivo. Buenísimo. A la vuelta de esa caminata. Buenísimo. En la naturaleza. ¿Se entusiasman, amigos, Daniel? Seguramente. Daniel y Diego, miren que yo ya estoy anotada, yo voy. Así que bueno, ahí vamos a ver. Muchachos, el tiempo se nos ha terminado porque tengo que volver a entregar el espacio a mis compañeros. Si quieren venir en grupo, hacemos un descuento por grupos. Sí, es muy descuento importante eso, de un 20%. Eso ya lo habíamos activado. Voy a volver a pasar los números de Lucía y de Pablo para que puedan comunicarse. Espero que a todos los oyentes les haya interesado mucho toda esta propuesta. Y para cerrar, me gustaría que nos dijeras algo de esto que me hablabas de lo profundo antes de dar los datos. Bueno, lo que siempre transmitimos a todos los grupos y a toda la gente que nos cruzamos en el camino, el sentido que tiene todo esto que transmitimos en los talleres, en las charlas, en los seminarios, en todo lo que hacemos, hasta en los comedores y hasta jardines y escuelas que transmitimos todo esto, es que en realidad este tipo de alimentación y estilo de vida tiene que ver con sutilizar nuestro cuerpo como vehículo para estar justamente más livianos y poder enfocarnos en lo más importante, que es nuestro potencial, lo que vinimos a dar a esta vida, a todos los seres que nos rodean. Si tenemos un cuerpo enfermo y bueno, andamos por la vida entre tratamientos, si estamos estresados, agobiados, estamos distraídos y no podemos enfocarnos realmente en lo que vinimos a hacer. Excelente, bárbaro, gracias, te agradezco muchísimo. Bueno, para hacer las reservas, comuníquense con el 3548, tienen WhatsApp, ¿no? Sí, ¿ustedes? Sí, los dos. A ver si anoté bien, 3548-61268. 611. Ah, 611, estaba bien anotado. Voy de nuevo, discúlpenme. 35, no, no se dice ni el 0 ni el 15 cuando, este es 11. Ahí está. Entonces, de nuevo, para las reservas, 3548-15-611-268. Ah, por eso, el 15 no se dice, perdón. 3548-611-268 o 11-57-32-6407. Como me equivoqué, última vez lo digo, 3548-611-268 es el número de Lucía, y el número de Pablo, que cualquiera de los dos los van a recibir así de bien, es el 11-57-32-6407. Muchísimas gracias. Me quedan cosas para seguir hablando, pero bueno. Nos seguimos el sábado. Por favor, sí. Y otro día cuando quieras. Me va a gustar venimos. Muchísimo que vengan y con algún tema puntual. Sí. Bueno, y para cerrar, ¿nos da un minuto de tiempo el León Gieco? Me gusta mucho este tema que elegí para cerrar, que dice que León Gieco dice que solo le pide a Dios muchas cosas interesantes, ya que hemos hablado de la conciencia. Una de las primeras que yo digo es que la guerra no me sea indiferente. No dejemos de pedir, sino también de agradecer. Agradecer, exactamente. Gracias a ustedes, muchas compañeros. Gracias. Y nos despedimos con todos hasta el lunes próximo con León Gieco. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla,

encontrarte, vas a encontrarte.